Así que no se lo pueden perder sin interrupciones ni comerciales. Adelante, por favor. ¿Qué más tenemos, estudio? Acompáñanos en Jueves Culturales con nuestro invitado, Antonio Olmedo, escritor originario de Málaga, quien comparte con nosotros su libro, Luce desde el Faro. La cita es este jueves a las 10 a.m., hora de New York, Perú y Colombia, 9 a.m., hora de México, y 4 p.m., hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¿Te esperamos? Escritores peruanos y españoles estarán con nosotros este jueves a las 8 de la noche, hora de New York, compartiendo la antología Capaz. Noche de tertulia, 8 de la noche, hora de New York. Escúchenos. Muchísimas gracias. Les comparto la frase del día. El cuerpo grita lo que la mente calla. Autor anónimo. Pues continuemos entonces con nuestra programación. Son exactamente 10 y 18 minutos. 10 de la mañana con 18 minutos aquí en New York. Momento idóneo para empezar nuestro programa. Este espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Nuevamente, gracias por seguir con nosotros. Hoy estamos dedicando el programa al tema Adiós batallas por la comida. ¿Cómo crear hábitos saludables sin estrés? Pues, señoras y señores, es un honor presentarles a nuestra invitada del día de hoy aquí en Miércoles de Salud. Hablamos de Blanca Luján Torres, licenciada en Administración de Empresas de profesión, madre de dos pequeños, Julieta de 6 y Santiago de 8 años respectivamente. Ahora su mayor alegría y motor. Se dedica al hogar desde su segundo embarazo. Nos dice que ser mamá le ha enseñado el valor de la energía, la paciencia y la búsqueda constante de lo mejor para su familia. Su camino al bienestar no fue una simple elección, nació de una necesidad personal. En su segundo embarazo, cayó en depresión. Le diagnosticaron diabetes gestacional, hipotiroidismo y terrible rosácea. Los médicos le pintaron un futuro horrible, si no hacía algo por su salud y bienestar. Al igual que muchas mamás, se enfrentó a desafíos con la salud de sus hijos, pero eso la llevó a investigar y entender lo que les pasaba. Descubrió que lo que comemos y cómo nos sentimos es la base de todo, especialmente en el desarrollo de los niños. Impuso un movimiento que se llama BUNEF, que significa vivir un nuevo estilo de vida, y está dirigido a ayudar a mujeres con niños pequeños que quieren prevenir, cuidar y mejorar su salud a través de lo natural. BUNEF nació de su deseo de priorizar la salud y el bienestar a través de productos naturales y un enfoque holístico. BUNEF es una filosofía que busca empoderar a las personas, en especial a las madres, para que tomen las riendas de su salud y la de su familia de forma práctica y sostenible. Le apasionan los temas de alimentación neurofuncional, energía, estrés, inmunidad, y suplementos naturales, aceites esenciales y todo lo que nos ayude a sentirnos mejor de una manera sencilla. Se apalanca con un laboratorio que ofrece suplementos naturales que utilizan nanotecnología y adaptógenos. Desde el día que se convirtió en madre, su propósito se amplió. No solo quiere vivir plenamente, sino ayudar a otros a descubrir cómo hacerlo también. Se dedica a promover el bienestar integral y la nutrición consciente, enfocándose en cómo la alimentación, el movimiento, las emociones y los hábitos impactan nuestra vida diaria. Le gusta muchísimo investigar cuando se trata de entender la salud y el bienestar de sus hijos. Señoras y señores, vamos a dar la más cordial bienvenida a la licenciada Blanca a Miércoles de Salud. Muy buenos días, licenciada. Qué gusto tenerla con nosotros. ¿Cómo se encuentra usted esta mañana? Feliz de compartir con tu audiencia, de poder hablar este tema, pues para mí muy importante. También estoy un poquito nerviosa porque el fin de semana tuve un evento con mi hijo, que fueron varias horas de emociones y de porras y demás, entonces traigo un poquito lastimada la garganta, No quise cancelar el evento porque se me hace un tema súper importante, pero espero que no me traicione la voz y que podamos compartir pues algunas experiencias y algunos tips para este tema tan importante que es adiós a las batallas por la comida y crear hábitos saludables sin estrés. Gracias, Francisco. Muchísimas gracias a ustedes por estar en sintonía con nosotros, por estar, hacer un espacio en su apretada agenda y compartir, como bien dice, este tema tan importante con nuestra querida audiencia, que sabemos que van a empezar a tomar notas a este tema tan importante, tan común entre las madres también. Licenciada, muchas madres sienten culpa cuando sus hijos, entre comillas, no comen bien. Desde su experiencia, ¿cómo podemos entender lo que realmente está detrás de esa conducta? Fíjate que yo sentí mucho estrés, mucha culpa, porque mi hijo no aceptaba lo que yo le daba. Para los que no conocen mi historia, Francisco, yo no quería ser mamá. Y cuando me doy pues ya la oportunidad de ser mamá, para mí fue muy difícil de saber cómo alimentar a mis hijos. Cuando yo decido ser mamá, yo dejo a Santiago en manos de cuidadoras y prácticamente ellas se dedicaban pues, a atender a Santiago en todo. Y yo no me preocupaba absolutamente de nada, ni siquiera de las vacunas, ni de qué comía, ni nada. Entonces, cuando se me presenta la oportunidad de quedarme en casa ya con él, pues yo no sabía cocinar, yo no sabía hacer nada. Y los fines de semana que íbamos con mis familias, pues no, yo no le daba de comer a Santiago, yo le pedía a mis cuñadas, a mi hermana, a varias personas que me ayudaran a alimentar a Santiago y lo hacían y pues yo muy quitada de la pena. Pero cuando ya me quedo en casa con Santiago y le empiezo a ofrecer cosas, él no me aceptaba nada. Y para mí fue tan frustrante que pues yo le intentaba dar y él no aceptaba. Y su papá llegaba todas las noches con un paquete de galletas. Él llevaba con galletas y pues mi hijo feliz de estar comiendo galletas. Y hubo un momento en el que me decía mi esposo, prefiero que coma algo a que no coma nada. Entonces yo decía, no, es que espérame, tiene que comer algo. Tenemos que saberlo alimentar y nutrir. Pero yo me sentía la peor mamá. Sentía que pues que no sabía cómo alimentarlo. Lo llevo al pediatra y me piden que le dé pues estos suplementos y demás. Pero pues aún así, o sea, él no comía y no aceptaba las verduras. Entonces, yo sentía tanta pena, tanta preocupación de decir, ¿por qué Santiago no acepta la comida o por qué no quiere comer? Y a veces me preguntaba, ¿cómo obligo a Santiago a que coma el brócoli o cómo obligo a que se coma tal situación? Entonces, yo decía, ya era un momento de desesperación. Que pues ya decía, pues ya, que coma lo que sea, ¿no? Pero después tuve que empezar a entender el por qué, el por qué no estaba aceptando lo que yo le estaba dando, o qué es lo que yo tenía que hacer. Y algo que me ayudó a entender con Santiago es no obligarlo a comer, sino más bien hacerme la pregunta de cómo ayudar a tener una buena relación sana y positiva con la comida y conmigo. Porque si bien es cierto, yo abandoné a Santiago en la guardería por muchos meses y no tenía yo esa relación con él. Y aún con la comida, pues peor. Y esto se convertía pues en una lucha de poder. Yo quería que Santiago comiera, yo quería obligarlo a que se comiera algo y pues obviamente hubo momentos en el que ya teníamos que recurrir al chantaje o teníamos que recurrir, por ejemplo, a la recompensa y le decía, pues si te comes la sopa, te doy la galleta. Y esto se vuelve tan, pues tan difícil porque lo único que yo le estaba enseñando allá a Santiago es de que tenía que comer por razones externas y no por escuchar su cuerpo. Entonces yo creo que primero lo que tenemos que entender como mamás es de eliminar esa pregunta de decir cómo obligo a mi hijo, sino más bien cómo ayudamos a desarrollar esta relación sana y positiva con la comida. Y de olvidarnos de que seamos las mamás policías, de decir, vamos a estar vigilando que se coma todo o que no nos deje nada en el plato o que deje limpio completamente. Y yo creo que tenemos que ayudarnos primero en esa parte de decir, pues no, o sea, no tiene que ser una lucha, no tiene que ser una batalla, pero sí tenemos que poner como que entender que tenemos que tener una división de responsabilidades. De decir, por ejemplo, yo como mamá, yo decido qué es lo que tiene que comer mi hijo, cuándo tiene que comer y en dónde. Yo como mamá soy la responsable de darle unas opciones saludables y variadas. Yo, por ejemplo, en mi casa tenía llena de galletas, de cereal de caja y tantas cosas que no eran nutritivas y obviamente, pues Santiago pedía eso. Entonces, desde ahí, quitar esa parte de decir, bueno, yo soy la proveedora, mi hijo no elige qué comer ni qué comprar, yo soy la que lo elijo. Entonces, yo como mamá, yo soy la jefa del menú y yo soy la responsable de qué es lo que voy a tener en el refri, de qué es lo que voy a tener en la alacena, para que cuando sea la hora de la comida tenga las opciones pues variadas y saludables que le tenga yo que dar. Y entender también en el momento en el que se lo voy a dar. Yo, Santiago estaba acostumbrado en la guardería a comer en ciertas horas, en ciertos momentos, y cuando yo me quedo con él, pues hubo un descontrol completo en sus horarios, en diferentes momentos, y tuvimos que generar una rutina de que fuera de manera regular su hora de comida. Entonces, también eso es muy importante de que a nuestros hijos les pongamos una hora regular para poder comer, tanto en la mañana, tarde y en la noche. Y sobre todo también un ambiente tranquilo, porque yo sé que es frustrante, yo sé que es muy estresante ver que no nos aceptan comida y ya empezamos con el chantaje o ya pensamos hasta los gritos, porque yo llegué a pasar eso de que pues ya tenía que pues forzar lo que comiera. Pero algo muy importante también aquí es ver la manera en dónde van a comer, que sea un lugar tranquilo, que sea un lugar o un momento adecuado para los alimentos. Me dirán muchos, es que es muy difícil y ya escuchan la palabra verduras y ya te empiezan a decir, no, no quiero, otra vez eso. Pero si desde nosotras como mamás empezamos con esta tranquilidad y decir, esta es la opción que hay, o te lo ofrezco de esta manera, empezar por esa parte de que sea un ambiente tranquilo. Y también entender que nuestros hijos son los responsables de su cuerpo y que ellos tienen que aprender a saber cuándo tienen hambre y en qué momento van a comer. A mí me decían muchos, es que si tú haces eso de que tu hijo decide si come y cuánto, pues estás dando opción de que, pues, de que no coma. Pero yo creo que, o al menos eso yo hice con mi hijo o con mis hijos, cuando yo les empecé a enseñar y les decía, cuando tú escuches un ruidito en tu estómago, es porque tu estómago te está hablando y te está diciendo que tienes que comer. Y cuando eso sientas, eso quiere decir que tienes que comer algo saludable, algo rico y algo que te dé energía. Julieta muy lista me decía, mamá, pero es que mi pancita no habla. Y yo dije, no, o sea, no te va a hablar ni te va a decir con palabras, pero te va a hacer un ruidito. Y cuando ese ruidito lo escuches, quiere decir que tienes que comer algo que te nutra y dejarle a la mano o dejarle al alcance, pues cosas y opciones nutritivas y saludables para que ellos lo puedan hacer. Entonces yo creo que sí es muy importante toda esta parte desde entender a nuestros hijos desde el momento en el que van a el horario, en el qué es lo que les estoy ofreciendo, en dónde van a comer, porque ya desde un principio ya decimos, ya está servido y ya empiezan con los gritos de que no, no quiero o no, no, no esto. Entonces, primero como mamás estar tranquilas y estar relajadas, es decir, pues vamos, que esto sea un ambiente tranquilo, que sea un ambiente de paz para que empecemos a hacer este acto de la comida, pues un lugar de armonía y de amor, y enseñarles qué es eso, de que el estar comiendo, pues es un acto de nutrir a nuestro cuerpo, Francisco. Muchísimas gracias, de verdad, qué importante es lo que usted nos dice, ¿no? Porque no, a veces, como bien dijo usted, no se trata solamente del alimento, sino de la emoción con la que se llega a ese plato, a la mesa. Muchísimas gracias, de verdad, y por compartirlo y por hacerme recordar las anécdotas en mi casa, de mi hermano también, que pasaba por lo mismo, y más cuando era más niño. Entonces, pues, entiendo perfectamente, y en Sudamérica también hemos crecido prácticamente con el no me gusta otra vez esto, ¿no? Entonces, pero entendemos el valor nutritivo que tienen. Gracias, licenciada, por compartirlo. Licenciada, ¿por qué cree usted que la comida se ha convertido en una fuente de tensión dentro de los hogares, especialmente en familias con niños pequeños? Yo creo, Francisco, o al menos yo lo viví, que se ha vuelto toda una batalla, toda una presión, sobre todo en los niños pequeños, cuando les pones el plato de verduras, de brócoli, por ejemplo. Santiago era algo así de que, eso no me gusta o eso no quiero. Yo creo que es una lucha de poder. Yo como mamá me sentía como responsable de que pues, se tiene que comer porque es nutritivo y porque necesitas energía y porque necesitas vitaminas. Y sentí este estrés porque él decía, no quiero, no quiero, no quiero. Entonces, al convertirme yo a esta mamá de y te lo comes, y no te levantas hasta que te lo termines todo, se vuelve pues ya una pelea constante. Entonces, yo lo que opté mejor es, primero, mi tranquilidad y paz de decir, ya, o sea, dejo de ser esa mamá policía de decir, te lo comes, y sino mejor cambiar el enfoque y decir, mira, esta es la opción, esto es lo que hay, esto es un arbolito, porque de hecho hasta eso se lo pintaba de manera diferente, es un arbolito que sabe delicioso y que te hace sentir fuerte y que si lo pruebas, y que le decía, pruébalo, o sea, por lo menos pruébalo. Y terminó, a Santiago le terminó encantando el brócoli. Pero ¿qué es lo que yo hacía? Es de que pues ya se lo dejaba en la mesa, yo dejaba que jugara con él, que lo agarrara, que lo oliera, que viera que es una, pues, que es un alimento que le hace bien. Y sobre todo también algo que me ayuda muchísimo es explicarle qué es lo que están comiendo. Y a veces hasta decirles, pues es un arbolito que necesitas que crezca en tu pancita y que haga que haya soldaditos en tu cuerpo que te ayuden contra los virus y cosas así que tenía yo que hasta inventarles para que vieran como un cuento de que tenían que comer alimentos nutritivos. Y yo dejar esta parte de las batallas de decir, pues te lo comes y te lo comes, sino que más bien darle un enfoque de decirle, pues esta es una opción. Si no, están, por ejemplo, le ponía otra cosa, le ponía a lo mejor chayotes hervidos, o se lo ponía de diferente manera, y lo que decía es pruébalo, por lo menos pruébalo. Hay muchas personas que me dicen, no, pues es que con solo ponerlo ya ni siquiera lo quieren ver, y gritan, y no quieren, y no sé. Y se entiende, o sea, yo creo que hay niños que no les gustan varias cosas, pero una de las cosas o que me ha funcionado que yo le llamo la regla de las 10 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le voy a ofrecer a mi hijo o le ofrezco a mi hijo los alimentos de diferente manera y hasta 10 o 15 veces en diferentes momentos, o sea, no en el mismo día, sino que en diferentes momentos hasta que él lo acepte. Es curioso ver que, por ejemplo, me tocó con Julieta, que yo le daba, por ejemplo, el aguacate, y ella el aguacate no le gusta en rodajitas. No sé por qué, pero a ella no le gusta, y a Santiago le encanta. Pero si ese mismo aguacate se lo trituro y se lo hago como puré, se lo come perfecto. Entonces es el mismo aguacate, pero en diferente presentación. Entonces entendí esa parte, que tengo que dárselos de diferentes maneras, muchísimas veces, para que ellos lo empiecen a aceptar. Si no es de una, es de otra. Y lo que hacemos muchas mamás, lo que yo hacía es de que ya no le gustó y ya nunca más se lo vuelvo a ofrecer. Entonces sí es muy importante la manera en la que nosotros le ofrecemos a nuestros hijos los alimentos en diferentes sabores, de diferentes texturas, en diferentes presentaciones. Entonces, para mí creo que es importante ver la parte en el cómo se lo introducimos o cómo se los presentamos y que ellos vean que, pues, que son ricos o que son, o por ejemplo, yo el brócoli a Santiago así en arbolitos no le gustaban, pero a lo mejor se lo hacía rallado o muy picadito y se lo escondía en otros alimentos y ni siquiera se daba cuenta que estaba comiendo brócoli. Entonces es la manera también de cómo presentamos los alimentos a nuestros hijos. Muchísimas gracias. Parece que el estrés diario y pues la falta de tiempo a veces influyen en cómo se cocina y en cuanto a cuánto aman a través de la comida. Y usted nos echó recordar justamente mencionando el caso de mi hermano que no le gustaba las verduras. Y llegó un momento en que en un omelette lo mezclaban y tranquilamente se lo comía y él ni cuenta se daba y estaba de lo más feliz disfrutando de un omelette. Muchas gracias, licenciada. Licenciada, cuéntenos, por favor, ¿qué papel juega la relación emocional con los alimentos y sobre todo con la salud familiar? Juega un papel muy importante, Francisco, porque primero, pues nos tenemos que liberar el estrés de decir, no tiene que ser una batalla. Nosotros no tenemos que, nuestra hora de comida no tiene que ser esas peleas constantes. Yo creo que este momento de comer o de desayunar o de cenar tiene que ser como un acto de amor, un acto de nutrición hacia nuestros hijos. Y desde ahí, como mamás, tenemos que enseñar esa parte de hacer las cosas tranquilas, de presentarles las cosas a lo mejor de como a ellos les gusta más. Entonces, sí es muy importante la parte del tema emocional, porque si yo desde de entrada, y porque eso yo lo hacía, yo de entrada les, pues ahí está el plato y es lo que hay y te lo comes, y pues desde ahí empezamos a generar toda esa tensión y hasta como mamá, ¿no? O sea, pongámonos en el lugar de nuestros hijos. O sea, yo me acuerdo perfecto que mi mamá me daba cosas ya de adulta y lo que hacía era primero olerlo. Y me regañaba mi mamá y me decía, es que tú primero hueles las cosas y después te las comes. Pero yo decía, pues es que esa es una manera de conectar con la comida. Para mí, esa es una manera de conectar. Y olerlo para mí, eso es, pues es agradable. Yo siento que si huele rico, pues me va a saber rico. Pero yo lo hacía así. Entonces tenemos que entender a nuestros hijos también. Si lo tienen que tocar con las manos, dejarle que lo toque con las manos. O sea, obviamente se tienen que lavar muy bien las manos, pero dejarlos que ellos prueben, dejarlo que ellos lo toquen, que lo huelan, y que este momento sea una conexión de tranquilidad y de hablar con paciencia, de ser pacientes, de ser cariñosos. O sea, no quiere decir de que, ay, no, si no quieres, no te lo comas. O sea, sí aceptar que si nuestro hijo en este momento no se lo quiere comer, pues tampoco obligarlo. O sea, yo creo que a mí me ha funcionado decirle a Julieta, bueno, si en este momento no lo quieres, nuestra siguiente comida es a las 6 de la tarde, por ejemplo, o después del entrenamiento, y va a ser lo que te vas a tener que comer porque es lo que se preparó el día de hoy. Entonces, ella termina comiéndoselo y le he dicho, Julieta, no comas por asco. Porque ella empieza a comer y empieza a hacer sus movimientos de que no quiero, no quiero. Y dije, no, o sea, no me gusta que comas los alimentos que los tengas que, o sea, que te tengan que dar asco, sino si te lo vas a comer es porque lo vas a disfrutar. Y si no te gusta de esta manera, pues lo hacemos de otra. Y me decía mi esposo, pues es que no puedes estar a su contentillo de que si no así o así. Yo dije, bueno, pero es que también tengo que buscar una manera que disfruten los alimentos, que los coman. O sea, yo no puedo comerme unos tacos que no los voy a disfrutar. Entonces, pongámonos en los pies de nuestros hijos y decirles, no, obviamente no van a ser todos los días de decirle, bueno, si no te gustó así, ahora te lo hice así. No, o sea, decirle, esa es la opción que se hay y si no, está esta otra opción. Y si no, pues a lo mejor más tarde te lo comes. Y dejar de ya pelearnos y dejar de ser esta batalla de ser la mamá gritona, que yo fui la mamá gritona, de decirle, hoy te lo comes. Y no, o sea, yo creo que es mejor nuestra paz mental como mamás, pero también ayudamos mucho a nuestros hijos a que ellos elijan cuánto comer. Me decía, no, pues es que es muy preocupante que tú dejes cuánto van a comer. Pero yo creo que nuestra responsabilidad como mamás es verificar, no solo en un día, sino que en una semana, en un periodo más largo, de qué es lo que les estamos ofreciendo, qué es lo que están comiendo. Porque nosotros perdemos la batalla cuando dicen, no quiero algo, y ya nunca más se los vuelves a dar. Entonces es darle de diferentes maneras. Y sobre todo es entender esa parte, que como mamás tenemos que dejar, no perder la batalla, sino que hacer una, pues, entender que pues nuestros hijos también tienen esa autoridad hacia su cuerpo y que ellos deciden cuánto van a comer. Muchísimas gracias, licenciada. Muy importante lo que está compartiendo usted esta mañana con nosotros. Sabemos que nuestra familia de Luna 9 está tomando datos de lo que usted está compartiendo. Y quisiéramos preguntarle, pues, quienes son padres, ¿cómo pueden detectar el rechazo a ciertos alimentos, digamos, de una manera normal o versus lo que es buscar ya ayuda profesional? Yo creo que es normal que un niño te rechace un alimento, y más si es nuevo. Y nuevamente insisto, pongámonos en los zapatos nosotros como mamás, de decir, tú te lo comerías o tú, porque hay cosas que, seamos honestos, no nos gustan. Y si tú te dan algo nuevo, pues es muy normal que a tu hijo no, pues que lo vea raro o que le haga gestos o que diga, no, no quiero. Pero a lo que te decía hace un momento, la regla de los 10 momentos o hasta de los 15 momentos, o sea, tenemos que presentárselo de diferentes maneras. Yo cuando decía, hubo un momento, Francisco, en el que por una semana completa, Santiago no me aceptó absolutamente nada. Eso te estoy hablando cuando tenía un año. Me fui de vacaciones con él y su papá. Y en toda una semana no me aceptó absolutamente nada. Y para mí era frustrante porque decía, él nada más se está lactando. Lo llevo al pediatra y el pediatra me dice, no, pues tiene que comer este suplemento. Y con un chorro de vitaminas, pero con un montón también de azúcar. Entonces eso le empezó a hacer daño en los dientes y le empezó pues a generar otro tipo de problemas. Yo no les estoy diciendo, no, no vayan al pediatra, por supuesto. O sea, si tú ves que pues ya tienen un tiempo muy prolongado de que no estás, tu hijo no te está aceptando un alimento, pues sí tienes que ver pues al médico, al pediatra, pero sobre todo ver tú qué es lo que le estás ofreciendo y cómo se lo estás ofreciendo. Hay muchas formas de darle los alimentos. Por ejemplo, a Julieta no le gustan las espinacas, pero si yo le hago unos pancakes de espinacas y le pongo cacao, le pongo dátiles, ni siquiera se da cuenta que tiene espinacas. Se da cuenta por el colorcito medio feíto verde, pero sabe delicioso. Entonces, ni se da cuenta que está comiendo espinacas. Entonces, ¿en qué momento tienes que ir al médico? Yo creo que tienes que, sobre todo, tienes que ir a tus revisiones periódicas y saber cómo estás alimentando a tu hijo. Y es muy normal que un niño te diga, no, no quiero, en una primera presentación. Pero nuestro reto como mamá es ofrecérselo de diferentes maneras en diferentes momentos. Y les aseguro que van a encontrar algo que les gusta. Por ejemplo, a Julieta no le gusta el tomate. A Santiago se lo hago en rebanadas con limón y sal y a él le encanta. Pero a Julieta ni se lo presentes así porque eso no le gusta. Y ese mismo tomate se lo hago en el horno, se lo trituro con unos dátiles, le pongo ahí en algunos condimentos para que salga una salsa de tomate. A ella le encanta la salsa de tomate comercial, pero obviamente no se la doy. ¿Y cuál es la primera característica de esa salsa de tomate? Que es dulce. Entonces yo lo que hago es sustituírselo de manera con lo que son, de lugar de azúcar, le pongo dátiles y se termina comiendo esa salsa. Entonces de esa salsa le digo, sí, cómete toda la que quieras. Entonces es la manera en la que les vamos a ir presentando las cosas. Entonces, si a ella no le gusta el tomate en rebanadas, pues no se lo doy en rebanadas, pero se lo doy de otra forma. A ella no le gusta, por ejemplo, la zanahoria al vapor, y mucho menos con sal. Y a mí tampoco, o sea, a mí las verduras al vapor con sal saben horrible, para mí saben horrible. Yo prefiero unas verduras al vapor sin sal, sin nada, pero eso a mí me gusta, sí. Y lo mismo tengo que ver cómo le gusta a ella. Si a ella no le gusta lo que es esta zanahoria, pues comérsela así, le hago la zanahoria al vapor, pero se las licúo con alguna otra cosa y termino haciéndole nuggets, tipo nuggets. Entonces termina comiéndose eso. Entonces sí hay maneras de darle nuestros alimentos o darle los alimentos de una forma escondida o mañosa, me dirían por ahí, mamá tramposa, porque les meto las cosas a escondidas, pero terminan comiéndosela. Entonces sí es muy importante ver nosotras como mamás cómo les introducimos los alimentos, pero ya si de plano ya tienes meses que tu hijo no te está aceptando nada, pues sí hay ver también cuál es el origen de esta situación. Y muy interesante lo que usted está compartiendo con nosotros esta mañana, de verdad que sí, el famoso no me gusta. Pero hay que entender también, ¿no?, de cuando es el tradicional, el normal, que no le gusta, o cuando ya es, digamos, un contenido emocional o sensorial que hay detrás de todo ello, ¿no? Y hay que tener cuidado con eso. Muchas gracias, de verdad, licenciada. Y díganos, por favor, ¿de qué manera influye el ejemplo de los padres en la alimentación consciente de los hijos? Muchísimo, Francisco. Me ha tocado ver, en verdad, que hay muchas mamás que les dicen a sus hijos, no tomes refresco, no comas esto, no comas lo otro. Pero nosotras como mamás lo estamos haciendo. O le decimos, o cómete el brócoli, o cómete esto, y nosotros como mamás no lo comemos. A mí me encanta, por ejemplo, mi papá, cuando nos decía, es que tienes que comer verduras. Y él así como casi tapándose la nariz, pero se comía las verduras. Entonces es como que importante ver qué es. Influye muchísimo el ejemplo de decir, yo como mamá tengo que poner el ejemplo. Y me decían, seguramente has de hacer tres comidas diferentes, unas para tus hijos, una para tu esposo y una para ti. No, o sea, todos comemos igual. Todos tenemos que comer exactamente lo mismo. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo el picante. Y yo la misma comida que les hago a mis hijos, yo aparte me hago una salsa más picante o me hago otra cosa que lo acompañe con algo picante, pero terminan viendo que estamos comiendo lo mismo. Entonces es muy, muy importante esta parte de que no solo es obligar y no solo es decirle a nuestros hijos que coman, sino que también enseñarle que pues nosotros estamos comiendo, porque nosotros les exigimos que se coman las verduras cuando nosotros no nos comemos las verduras. O les exigimos que no tomen refresco cuando en pleno entrenamiento, por ejemplo, me ha tocado ver que yo me estoy tomando un refresco y mi hijo allá sudando la gota gorda y tomando agua. O sea, eso es como que incoherente de hacer eso. Entonces es muy, muy importante el tema de poner el ejemplo. Te digo esto porque me ha tocado ver mamás en el que les dicen, no, no tomes refresco, pero la mamá trae el refresco aquí al lado, aunque escondido. O no, no comas papas, y la mamá teniendo las papas en la lado. O sea, también seamos como que coherentes en esa parte. Y no es regaño, y no es crítica, y no es nada de eso. Pero sí es muy, muy importante la parte del ejemplo, del ejemplo como mamá, como papá, como abuelitos, ¿no? Porque muchas veces decimos, los abuelitos son para malcriar o para lo como le quieran llamar, de que ellos se encargan de darles otra cosa. Pero yo como mamá tengo que poner el ejemplo. Muy importante, de verdad, gracias por compartirlo. Y sí, se me hay una palabra, ¿no? Tener congruencia con lo que se dice, igual como cuando le dicen no mientas y lo primero que le dicen dile que no estoy. Entonces hay que tener Exacto. congruencia, no hay que pensar quiénes son padres, pues no, yo no, pero quienes son padres deberían siempre considerar eso, ¿no? De que se enseña con palabras, de que se educa, pero que tengan congruencia con lo que están diciendo y haciendo, porque los niños pues son sumamente receptivos, así que tengan cuidado con lo que se les expone, tanto mental como también con los ejemplos. Muchas gracias, licenciada. Pues, amigas, recuerden que la alimentación no empieza solamente en la cocina, sino en la forma en que nos hablamos y cómo nos cuidamos. Vámonos a una brevísima pausa comercial y al regresar descubriremos cómo decirle adiós al estrés y crear hábitos saludables que duren toda la vida. No se despeguen, que esto recién comienza.

Tu nombre merece ser escuchado más allá de tus fronteras. Con el paquete oro de Femme International Magazine y Luna 9 Radio Digital, tu voz se convierte en referencia internacional. Por solo $100 al mes, durante 6 meses, gana visibilidad y confianza. Paquete oro. El brillo de tu marca empieza hoy. Pide tu plan oro al link bit.ly/miplanoro o llámanos al WhatsApp más 155-1254-8201. Este fue un espacio contratado. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Bienvenidos. Aquí comienza la mejor programación musical. Poniendo de solo éxitos. Éxitos. De ti aprendí que todo puede ser posible, que el amor es una luz imperceptible que se asoma en la mirada de los que en verdad se aman. De ti aprendí que no hacen falta las palabras, entendí que nuestros besos tienen alas que se van desde la boca enredándose hasta el alma. Por ti supe el motivo de mi existir, pude encontrar para qué seguir. Supe que nada sería lo mismo si no estuvieras aquí. De ti, de ti, de ti se fue pintando mi vida. De ti, de ti, de ti se me llenó el corazón. De ti probé lo dulce de la fruta prohibida. De ti me habla cada canción. De ti, nace la luz que me guía. De ti, de ti, de ti se me ha llenado la voz. Por ti lo tengo todo más de lo que quería. Por ti me siento loco de amor. De ti aprendí a darlo todo sin medida, a sacarle la verdad a las mentiras, a reírle a la tristeza y a llorar por alegría. Por ti supe el motivo de mi existir, pude encontrar para qué seguir. Supe que nada sería lo mismo si no estuvieras aquí. De ti, de ti, de ti se fue pintando mi vida. De ti, de ti, de ti se me llenó el corazón. De ti probé lo dulce de la fruta prohibida. De ti me habla cada canción. De ti, de ti, de ti nace la luz que me guía. Se me ha llenado la voz. Por ti lo tengo todo más de lo que quería. Por ti me siento loco. De ti, de ti, de ti se fue pintando mi vida. De ti, de ti, de ti se me llenó el corazón. De ti probé lo dulce de la fruta prohibida. De ti me habla cada canción. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, Una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 2 minutos. Y tenemos a cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 44 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 33. Es decir, estamos en 7 grados Celsius con una sensación térmica de 0 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza, estamos hoy disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Esta mañana nos acompaña Blanca Luján Torres, licenciada en Administración de Empresas, promotora del bienestar integral y la nutrición consciente. Comparte con nosotros el tema, adiós batallas por la comida, cómo crear hábitos saludables sin estrés. Antes estábamos disfrutando del segundo tema musical del día de hoy, aquí en Luna 9 Radio Digital. Estábamos disfrutando de ti. También del autor Jaime Flores. Recordemos que pronto va a estar aquí con nosotros en una gran entrevista en Luna 9 Radio Digital, Conectando Corazones. Pues continuemos entonces con nuestra programación y luego vamos a compartir los saludos que nos están llegando a través de las plataformas, de las redes sociales, de nuestra querida familia de Luna 9 Radio, a quien mandamos un fuerte abrazo y gracias por su constante apoyo. Dicho ello, continuemos entonces con nuestra programación. Licenciada, cuéntenos por favor cómo podemos transformar ese momento de la comida en un espacio de conexión emocional con quienes tienen hijos. ¿Cómo crear un espacio emocional? Pues primero que todo, que sepamos que el momento de recibir los alimentos tiene que ser un momento de paz, un momento de tranquilidad para que nuestros hijos acepten la comida como algo que los nutra y no como algo que tienen que hacer de modo piloto automático. Me ha tocado ver que hay niños que no quieren comer absolutamente nada y los ponen enfrente del televisor y están distraídos y ya les meten la cuchara de la sopa, ¿no? Entonces, ahí no les estamos enseñando a nuestros hijos a esa conexión con la comida. Para mí es sorprendente ver que vamos a un restaurante, por ejemplo, y para que tus hijos no estén corriendo o no estén haciendo cosas, los tienen sentados en la tableta. Entonces, es triste, para mí es triste ver esas escenas. Y yo sé que algunas mamás pues sienten esa desesperación y no saben cómo manejar la situación, pero el ayudarnos o el ayudar a nuestros hijos en prepararlos, en hablar con ellos, algo que entendí perfecto con Santiago es que a pesar de que un niño es tan pequeño, nos entiende perfecto. Aquí la situación es de que nosotros hablemos con ellos, les expliquemos qué es lo que están comiendo y permitirles a ellos que huelan los alimentos, que los toquen, que los prueben. Entonces es muy importante que ellos tengan esta conexión con la comida y no solo que tengamos estos distractores y que ellos nada más coman en piloto automático y que nosotras como mamás es de que pues ya cómete lo que sea porque tienes que comer, sino que enseñemos a nuestros hijos esta conexión con la comida. ¿Y cómo lo hacemos? Pues desde el ejemplo, desde que no tengamos pues estos distractores, desde que les tengamos que explicar qué es lo que están comiendo. Muchísimas gracias, de verdad que sí, es hermoso eso de conectar a través de un plato, no desde la obligación, sino pues desde el cariño y la escucha, esa energía que se crea cuando están en una mesa y se comparte, como bien dice, sin distractores, no televisión, que no aporta nada, se puede poner una musiquita bajita, sería bueno y conversar, ¿no? ¿Qué fumo fue tu día? Y eso es beyond the words, no hay palabras para describirlo. Es muy, muy hermoso. Gracias, licenciada, por compartirlo. Licenciada, ¿existen rituales o, digamos, dinámicas sencillas que pueden ayudar a que los niños participen y disfruten del proceso alimenticio? Sí, claro, por supuesto, tenemos que tener o ayudarle a nuestros hijos a que formen parte del ritual desde poner la mesa. Muchas veces decimos, pues estamos deprisa o están muy chiquitos o no, yo creo que si tú le enseñas a tu hijo desde ayudarlo a poner el plato o ayudar a poner una cuchara o desde elegir los alimentos, a mí me gusta mucho ir al súper con los niños y de enseñarle a Julieta y tienes que escoger la zanahoria que te vas a comer. Entonces ella empieza a revisar la zanahoria, la hacemos partícipe en este proceso de elegir los alimentos. No lo hacemos todos los días, obviamente, o todas las semanas, porque pues por cuestión de tiempo y demás, pero en la medida de lo posible, pues sí hacer que nuestros hijos participen en esto desde elegir los alimentos, desde ayudar a que pongan la mesa, desde prepararlos. A ella le gusta muchísimo decir, mamá, yo te ayudo a picar o a qué te ayudo. Hay veces que digo, tengo prisa o ya tenemos que apurarnos, pero también es el momento en el que hacerlo con anticipación o hacerlo pues con muchísimo tiempo que nosotros podamos hacer los alimentos o preparar los alimentos para que ellos participen. A mí me frustraba en el que tiraban las cosas y tenía que volver a limpiar y todo esto. Pero cuando te das cuenta la importancia y todo lo que aprenden en estar sirviendo o en el estar apoyando, ganan muchísimo. Entonces yo dejé de frustrarme y decir, bueno, si se tira, pues lo tenemos que volver a limpiar. Y poco a poco ellos irán aprendiendo pues a medir las cosas, a que se sirvan el agua, a que hagan este tipo de actividades, aunque sean tan sencillas, pero los hace también sentir importantes a ellos. Es muy importante que ellos se sientan así, que se sientan que son útiles, que son pues que son de gran apoyo en este tipo de rituales o en este tipo de actividades en la hora de la alimentación. Muchas gracias, licenciada. Claro que sí, pues cuando los niños se sienten parte, pues dejan de resistirse y esa es una invitación y como bien dice usted, no es una imposición. Muchas gracias. ¿Cómo influye el lenguaje que usamos al hablar de la comida? Por ejemplo, decir esto es malo o esto engorda, por ponerle un ejemplo. Y yo creo que desde ahí estamos mal, desde ahí de decir los alimentos son malos. Yo creo que no existen alimentos buenos o alimentos malos. Yo le decía, bueno, hace poco me decía Santiago que en la escuela le habían dado o le habían ofrecido una sopa instantánea. En México le llaman marucha, no sé si sea el mismo nombre para otros lugares, pero es una sopa instantánea. No sé, la verdad es que no sé ni qué ingredientes tiene, pero sabe deliciosa. Entonces, me decía mi hijo, me lo dieron en la escuela, lo probé, sabe deliciosa. Y cuando fuimos al súper, él la buscó y dijo, yo quiero esta porque yo ya la probé y sabe riquísima. Entonces, no se trata de decirle a Santiago, esto es malo o es prohibido o te vas a morir o no. O sea, yo creo que es mucho, muy importante decirle. Se vale comer alimentos que no son tan nutritivos en momentos especiales, pero ¿qué es lo que les estamos enseñando? En que nuestra prioridad es una alimentación más nutritiva. Claro que lo dejé que probara esa sopa, de hecho yo también comí. Y el ejercicio fue ese, de decirle, ¿cómo te sientes con eso? ¿Te dolió el estómago? ¿Te irritó el estómago? O sea, que vea que no se trata solo de decir, este alimento te va a engordar o este alimento no te va a dejar ir al baño. Entonces es mejor de decirle que sí, hay momentos especiales en el que lo podemos comer, pero nuestra prioridad es darle alimentos más nutritivos. Y cuando nosotros empezamos con esta etiqueta de decir, el alimento es malo, o ya se lo prohibimos, porque yo hice eso, yo decía, no comas pan y no comas esto porque te va a engordar. Entonces desde ahí empezamos como que esa mala relación con la comida. Y no se trata de decirles malo o es bueno, sino que de decirle, esto es prioridad, tu alimentación de frutas, verduras es prioridad. Claro que puedes comer, pues a lo mejor un pastel o algo en momentos especiales, pero entender o hacerlo entender que no es prioridad, que es en un momento especial. Y dejar de satanizar los alimentos. A mí me decían, por ejemplo, pues no que tu hijo es muy saludable y está comiendo hamburguesa, por ejemplo. Y bueno, para empezar, no está comiendo hamburguesa todos los días. Para empezar, no lo estoy enseñando a que le tenga miedo a la parte de los alimentos, que él sepa elegir. Entonces, quitarnos como mamás esa palabra de decir no lo comas o de prohibirles. Yo creo que no se trata de prohibir, se trata de hacerlos conscientes de qué es lo que están probando. Y insisto nuevamente, nosotras, nuestra responsabilidad como mamás es qué les estamos ofreciendo de forma variada, nutritiva y saludable a nuestros hijos. Y dejar a un lado este tema de que no te lo comas porque te puede engordar. Y a mi esposo, por ejemplo, le gustan mucho las galletas, el pan y todo eso. ¿Y qué es lo que mejor hice? Pues si le gusta el pan y las galletas, pues ayudarlos a hacerles pues un pan. Me encanta porque hace poquito les hice un panqué de quinoa con plátano macho, le puse zanahoria, le puse nuez, y ni siquiera se dieron cuenta que era un pan súper saludable y nutritivo, y sabía delicioso, tenía la consistencia de un panqué. O sea, es cuestión de cambiarles también y de quitarnos esta mala idea de que estás comiendo pan. Es un pan diferente, pero es pan y no pasa nada. Lo malo es de que todos los días estés comiendo un pan de harina, un pan lleno de azúcar, un pan que eso es lo que te va a hacer, te va a hacer, que lo hagas de manera frecuente, pues te va a hacer daño, ¿no? Entonces, quitarnos esta parte de los alimentos prohibidos. O sea, gracias a la licenciada por compartir estas anécdotas y sobre todo enseñarnos, ¿no?, este tema tan importante que sabemos que en nuestra familia de Luna 9 Radio, en Estados Unidos, en Perú, en México, que nos estamos viendo en pantalla y están con nosotros, están tomando nota y sobre todo aprovechando este conocimiento que usted tiene para beneficio de las familias y de que tengan una mejor nutrición y un mejor trato. Como bien dice, esto no es malo. La verdad que es variado. En la variedad creo que todo está bien. Gracias por compartir con nosotros. Ahí nos damos cuenta, ¿no?, de que educar en la nutrición también es educar en autoestima y sobre todo con amor propio. Licenciada, ¿qué rol juegan las emociones en las decisiones alimenticias de una madre? ¿Qué rol juegan las emociones? En las pues decisiones. Sí, si yo estoy de malas y les trato de preparar algo que sé que no se lo van a comer, pues vamos a terminar en una batalla, ¿no? Yo creo que sí es muy, muy importante también cocinar con amor, cocinar con paciencia y saber nosotras como mamás que lo que estamos ofreciendo a nuestros hijos. Te lo digo desde la parte en la que yo cocino, porque yo entiendo perfecto que hay mamás que trabajan y que no tienen esta opción de hacerlo. Pero si en algún día de su descanso o un día libre, traten de hacerlo. O sea, sí ver esta manera de conectar con la comida, de hacerlo de una manera más en paz. De hecho, yo no te puedo decir, me encanta súper cocinar y soy la mejor experta en cocinar, ¿no? Pero sí pienso, o sea, sí pienso en el momento de estar preparando los alimentos, que qué bonito se ven, que qué huele delicioso, y que eso me haga sentir bien, de que lo que yo les esté ofreciendo a mis hijos sea algo que les hice con amor, sea algo que les hice con mucha paciencia y con mucho, que sepa que yo les estoy proporcionando los nutrientes. Entonces sí es muy, muy importante, pues, mi estado emocional como mamá, de cómo me siento a la hora de preparar alimentos. Yo entiendo perfecto que hay mamás que trabajan, que hay mamás que tienen miles de actividades, y esa es la parte en la que me han criticado y que me han dicho, pues es que tú porque te la pasas en tu casa y no tienes nada que hacer y les puedes cocinar muchísimas cosas. Pero nuevamente yo les he dicho, bueno, dime tú para qué no tienes tiempo y te diré que no es importante para ti. Yo sé que si tienes que tener un momento para, o sea, a lo mejor una vez a la semana y hacerlo de manera planeada o de con anticipación para que en esto no te genere estrés y que al momento de estarles ya compartiendo algo, pues sea algo ya más tranquilo, algo más fácil de compartir. Entonces es muy, muy importante la parte en el cómo me siento, en el cómo estoy para yo ofrecerle alimentos a mis hijos. Muchísimas gracias, licenciada. Pues vámonos a una breve pausa, pero al regresar hablaremos de los errores más comunes que cometemos sin darnos cuenta y cómo corregirlos con amor y con paciencia. No se vayan porque esto se pone buenísimo. También les recordamos que tenemos la encuesta fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y en nuestro canal de Instagram. La pregunta del día de hoy es: ¿qué es lo que más te preocupa al momento de alimentar a tu familia? Opción 1, que coman saludable. Opción 2, que no desperdicien. Opción 3, que coman con gusto. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, le vamos a pedir a la licenciada Blanca que por favor nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. También les recordamos que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios a nuestro WhatsApp. Tomen nota que es el más 1-551-254-8201. Por ejemplo, nos está escribiendo Sabina Esther Mendoza a Flores. Muchas gracias. Recuerden que estuvo con nosotros aquí en Luna 9 Radio Digital hace un par de días. Y nos dice, muchas gracias, saludos acá en Perú para la familia Mendoza Flores y en España para Rosa Cabrera y Renzo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo hasta Cajamarca, Perú. Muchísimas gracias, Sabina Esther Mendoza Flores. También tenemos con nosotros la interacción, los saludos de señor Víctor Manuel Aburto. Gracias hasta Chincha, Perú. También para María Luisa Alcalá. María, abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. Está detrás de bambalinas, como decimos, en todo el apoyo logístico para la realización de esta y todas y cada una de nuestras entrevistas. También tenemos la interacción Mari Castillo, también en México. Muchísimas gracias. Aldo del Valle, un abrazo, nos manda un emoji fuerte. Abrazo desde la distancia, agradeciendo siempre el constante apoyo que nos brinda nuestra familia de Luna 9 Radio Digital. Ahí estamos viendo en pantalla Estados Unidos, México y Perú, que están en sintonía en estos momentos. También tenemos del señor Ricardo Alarcón, también escritor peruano. Gracias. Wendy DJI, orgullosamente guatemalteca desde New York. También Laura Gutiérrez desde España. Un fuerte abrazo a todos y cada uno. Gracias por la interacción. Esto es en Facebook y ahí estamos revisando el resto de las plataformas. Mientras nos vamos a una pausa, vamos a seguir revisando las otras plataformas de redes para compartirles a ustedes. Y ya saben, si tienen preguntas, utilicen las redes sociales, utilicen los grupos o el número de WhatsApp para que nuestra invitada del día de hoy, la licenciada Blanca, le pueda dar respuesta en tiempo real. También les recordamos a quienes no nos pueden acompañar por algún motivo en vivo que luego subimos esta entrevista a nuestro canal de Telegram y la página Archive con V o con B chica, como le digan, .org. En ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital, solo que en Archive o Archive no tienen que bajar ningún software. Simplemente ingresan y pueden compartirlo, escucharlo las veces que ustedes deseen. Y lo más interesante es de que lo pueden compartir. Le copian el link o la liga, como le dicen, y lo envían directamente. Mientras tengan acceso a internet en cualquier dispositivo, en cualquier parte del mundo, nos lo pueden escuchar. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Estamos en Luna 9 Radio Digital y esto es el miércoles de salud. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201.

it connects you with different people. La música une y aquí te lo explico. When I feel the music deep inside me, me dice que puedo ser free. Crossover, open doors to opportunity. Crossover, music has no boundaries. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 28 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 44 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 33, es decir, que estamos en 7 grados Celsius con una sensación térmica de 0 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza, el día de hoy estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Esta mañana nos acompaña Blanca Luján Torres, licenciada en Administración de Empresas, promotora de Bienestar Integral y la Nutrición Consciente. Comparte con nosotros el tema, adiós batallas por la comida, cómo crear hábitos saludables sin estrés. Continuamos con nuestra programación, no sin antes compartir con ustedes y agradecer la cordial invitación que nos hicieron de Flor Brumley, nominada al premio Grammy por Mejor Álbum Infantil con Her Story, su historia. Estábamos disfrutando de la canción Crossover, o cruzar, ¿no? Cuando pasan de un idioma al otro, Crossover, de producción de Tony Zúcar, también del Perú, y composición de Gloria Estefan. Muchísimas gracias por hacernos llegar toda el playlist, que lo pueden encontrar en todas las plataformas de redes sociales. De Spotify, también ahí lo estamos viendo, y también del señor Jaime Flores, igualmente compartió con nosotros todo su playlist en Spotify, pueden disfrutarlo y estén pendientes porque señor Jaime Flores pronto estará con nosotros aquí en Luna 9 Radio Digital, así que vayan preparando con tiempo sus preguntas, saludos, comentarios. Pues dicho ello, vamos a continuar con nuestra programación. Licenciada, ¿cuáles son los errores más frecuentes que cometen al intentar mejorar la alimentación familiar? Muchos errores cometí y muchos errores están cometiendo todavía muchas mamás, sobre todo en decir, en castigar, en forzar o en premiar para que coman. Y esto se vuelve pues un círculo vicioso porque cuando yo le decía a Santiago, no te levantes hasta que limpies el plato. O peor aún, si te comes la sopa, te doy la galleta. O cosas así de decirle, si no te levantas, si te levantas de ahí, no va a haber televisión o no va a haber algo, ¿no? Entonces, este error que cometemos en estarlos forzando o castigarlos o premiando, se va a volver, pues un círculo vicioso, ¿no? De que ellos no están enseñando, no están aprendiendo a que tengan esa conexión con la comida o que tengan esa saciedad. Ellos no van a saber si ya están satisfechos Y peor aún, lo van a ver como que las verduras son malas y el dulce es lo bueno, o es el premio, o la recompensa. Y yo creo que debemos desde ahí dejar de hacer todo esto y enseñarles a ofrecerles diferentes variedades que son nutritivas y que son deliciosas. Otro de los errores que se está cometiendo es que usamos o que se usan las distracciones para que tu hijo pueda comer. Es un error que a mí me preocupa y es un tema que está muy, muy marcado en el que tengan que comer con el celular o que tengan que comer con la pantalla. No le estás enseñando a tu hijo pues que tiene que tener esa conexión con la comida y comen de manera automática. Ni siquiera saben si están satisfechos. Y yo creo que debemos de dejar a un lado esto. En mi casa hay una regla y la regla es que cuando estamos en la mesa, ya sea en desayuno, comida o cena, es cero celular, es cero tableta, es cero televisión. Y fue un tema que me costó muchísimo porque mi esposo trabaja mucho tiempo con el celular. Y cuando llegaba a casa y se sentaba con nosotros, pues él en el celular y nosotros así como que, pues no puedes usar el celular. Y se enojaba porque nos decía, pues es que tengo que trabajar y tengo que usar el celular y cosas así. Y decía, bueno, entonces es un momento para nosotros, es un momento de que si van a ser 10 minutos, 15 minutos o el tiempo que sea un momento de conexión, que sea un momento de platicar. Si tú tienes mucho trabajo, pues se escucha feo, pero pues mejor termina tu trabajo y después estás con nosotros. Y enseñarles a nuestros hijos de que este momento de la comida, pues es un momento familiar, es un momento sin pantallas y es un momento de conectar. Yo, por ejemplo, si es antes de irnos a los entrenamientos, pues platicamos, ¿no? De que si ya están listas sus cosas y empezamos a generar este tipo de conversación para tener esta conexión en el momento de comer y no estarnos distrayendo con pantallas o ni siquiera que nos veamos a la cara, ¿no? De que estamos comiendo, pero nadie se pela. Entonces, esta regla está muy marcada en mi casa de que cero celular, cero pantallas en el momento de estar comiendo. Otra de los errores que estamos cometiendo es etiquetar a los alimentos como buenos, como malos, como los que te van a engordar, como los que son prohibidos. Y ya lo decía, no hay alimentos buenos o alimentos malos, siempre es saber en qué momento comerlos. Si hay un alimento que no es tan nutritivo, pues claro que puede tener pues su momento en el que lo comamos, tal vez en un momento especial, tal vez en un fin de semana. O sea, no tenemos que enseñarle a nuestros hijos de que esto es malo, sino que decirles la prioridad que se tiene en cada situación. Gracias por compartir con nosotros. De verdad, muchas veces pues, se hace todo lo de un solo golpe y se trata de entender cómo es un proceso y tener esa sinergia donde se puede interactuar en familia. Hay, digamos, poco tiempo si lo comparamos con el tiempo de estudio en la escuela, tiempo de trabajo, de que se pueda estar en familia y compartir. Es algo muy importante. Muchísimas gracias a la licenciada por estar con nosotros. Licenciada, ¿qué opina usted sobre las modas alimenticias y esas dietas que prometen resultados rápidos? Pero soy fan de las dietas. Yo siempre he dicho que, no sé, no soy nutrióloga ni mucho menos, pero no me gusta nada del tipo de las dietas o de las cosas que te prometen, superalimentos y demás. Yo creo que es más que todo tener un estilo de alimentación nutritivo siempre. Yo he visto que muchas mamás se frustran porque necesitan comer ciertos alimentos en periodos cortos. Entonces terminas abandonando las rutinas, terminas abandonando, o peor aún, te frustras de que no tienes ningún resultado. Entonces yo lo que he optado mejor es de decir, tenemos que comer de manera variada, nutritiva y con diferentes alimentos siempre. Y hay una, por ejemplo, en mis hijos, yo les ofrezco una malteada que tienen ya casi un año tomándola. se las he invitado o les he ofrecido a otras personas y ellos piensan que con solo una vez ya van a obtener todos los nutrientes o ya se van a sentir súper fuertes sus hijos o se van a dejar de enfermar. Y no es eso, o esa no es la promesa. La promesa es de que enseñemos a nuestros hijos a que la alimentación tiene que ser de por vida. Una buena alimentación tiene que ser siempre, no nada más una moda o nada más una dieta por un determinado tiempo. Yo creo que todos los días, todo el tiempo, en diferentes etapas de crecimiento de nuestros hijos, tienen que tener todos estos nutrientes y todos estos alimentos variados. Entonces, yo no soy tan fan de las dietas, yo no soy tan fan de estas promesas, que realmente pues ni funcionan, o sea, o al menos a mí no me han funcionado. Entonces, yo creo que es más el vivir un estilo saludable en cada momento y que lo hagamos de manera pues lenta, paulatina, y que seamos constantes en incorporar todos estos alimentos. Francisco. Importante lo que usted está compartiendo con nosotros. Gracias, de verdad es un punto clave, porque lo que funciona para uno puede ser dañino para otro. Recordemos también que cada cuerpo es diferente, tiene características propias, su propio ritmo, así que hay que tener muchas cosas a considerar. Licenciada, ¿cómo manejar esa presión social y los comentarios externos sobre cómo alimentar a nuestros hijos? A mí me pasó en estos comentarios de manera, pues a lo mejor tal vez positivos para nosotros, porque nos decían, es que tus hijos son raros, tus hijos, me han llegado a preguntar, ¿y qué comieron hoy? Ah, no, pues les hice a lo mejor unas tortitas de arroz con, no sé, con quinoa o cosas que parecieran raras para ellos. Y así como que, ay, pobres niños, ¿no? O sea, los estoy torturando, los estoy haciendo sufrir. Pero si van y le preguntan a mis hijos, ¿qué comiste? ¿Y te gustó? Y eso pues, lo ven así como normal de que pues sí, o sea, sí lo aceptan. Y pues ya dejé de frustrarme, ya dejé de enojarme, porque decían, bueno, pues es algo que a mí me está funcionando, es algo que yo he visto resultados en mis hijos en el momento de que se los estoy ofreciendo, pues estoy tranquila, y eso es lo que me llevo más, de que con mis hijos me ha funcionado en ofrecerle este tipo de alimentos, en hacer todo este tipo de actividades que me han ayudado bastante. Entonces, pues, escucharlas, sí, porque tal vez lo dicen desde su experiencia de que no lo conocen o de que no saben. Y peor aún, que si yo les digo, por ejemplo, hace poquito incorporamos unos deshidratados que son de betabel, de jícama, de pepino, y me dicen así como que, ¿qué cosas raras estás comiendo, no? Entonces, dense la oportunidad de probarlos, dense la oportunidad de disfrutar algo diferente y van a ver que esto es, pues es muy satisfactorio, y dejar a un lado pues todos esos comentarios de que, ay, estás a dieta o ay, estás, no, ni estoy a dieta, ni soy rara, porque o sea, así me alimento, así como, y me siento muy bien, mis hijos están muy bien, entonces, pues que Dios mediante, pues que así sea toda nuestra vida. Gracias, licenciada, y la verdad que hay tantos alimentos que muchos no conocen, y si supieran el valor nutritivo que tienen, estarían buscándolo, pero hasta debajo de cualquier sitio, ¿no? De las piedras, como dicen en mi país. Pero, por ejemplo, la quinoa o la quinoa, altamente nutritivo, y eso mucha gente diría, ay, que eso no es, no, es, tiene minerales y nutrientes impresionantes. El tofu, mucha gente diría, ay, qué feo, el tofu no tiene sabor absoluto. El tofu sabe a lo que usted le va a poner. Si lo hacen en ensalada, hasta da la impresión de que fuera clara de huevo que lo cortan en cubos y lo están mezclando con los vegetales. Y así sucesivamente hay muchísimas cosas. La chía, otras tanta linaza que sirve para el sistema de linfático, urinario. Y así sucesivamente, como usted dice, una amplia, vasta calidad de nutrición allá afuera, de nutrientes que muchos no consumen porque no conocen, no se dan el tiempo de probarlo, de averiguar sobre todo el valor nutricional que tiene. Y si supieran que los niños pueden aprovecharlo, pues sería otra cosa. Gracias, de verdad. Es muy, digamos, difícil para muchos el parecer todo lo que es este mundo de la nutrición y todo lo demás, pero al final lo que importa es el bienestar real de la familia y tienen que siempre tener en cuenta ello. Licenciada, ¿podría darnos algunos consejos para que la comida no sea sinónimo de castigo o premio, como usted me ha mencionado antes? Algunos consejos que podría hacer, pues, primero que todo, dejemos de premiar por la comida, dejemos de usar esta frase de que el azúcar o las cosas dulces es amor. Yo creo que no debería de ser así. El ofrecer alimentos nutritivos, el ofrecer verduras, el ofrecerlo, y dejemos de pensarlo como que la única manera de probarlo es pechuga a la plancha o verduras al vapor, ¿no? Hay una gran variedad de hacerlo, de incorporar nuestros alimentos a nuestros hijos, que o sea, es sorprendente ver que, al menos yo así lo vi, yo pensaba que comer saludable era pues únicamente esta pechuga y estas verduras, o comer nada más jícama, pepino y zanahoria en palitos, y eso era todo, pero no, o sea, realmente hay una gran variedad de cosas que podemos ayudar a nuestros hijos a que los prueben, pero sobre todo también que enseñemos a nuestros hijos que esta alimentación no tiene que ser una pelea, no tiene que ser una forma de estarnos desgastando la existencia con todo lo que nosotros le ofrecemos. Yo creo que si le ofrecemos a nuestros hijos como le gusta o como les pueda ayudar. Fíjate, Francisco, me viene ahorita a la mente que tengo una conocida que todos los días desayunaba pan con leche. Y yo hice el experimento de darle pan, pero no un pan normal, sino que se lo hice con avena, se lo hice con amaranto y le puse chayote hervido. Salió muy esponjoso, salió delicioso y nunca le dije que era algo nutritivo, sino simplemente le dije, es pan. ¿Cuál fue el ejercicio que aprendí aquí? Que lo probó, se lo comió, ¿y qué es lo mejor? Que pidió más. Y yo no le dije que era un pan saludable, yo no le dije, no, le dije, es pan. Y se lo comió. Entonces, la manera en la que nosotros le ofrezcamos a nuestros hijos los alimentos, como a ellos les gusta, les aseguro que vamos a encontrar algo que los va a nutrir y que los va a ayudar con el tema de la alimentación y dejar de esto como una batalla. Otra de las cosas que sí podríamos hacer es dejarles a la vista o dejarles en la mesa alimentos que a ellos se les prueben y que sepan que se van a comer. Es también, te decía, hace poquito incorporamos unos chips nutritivos, unos deshidratados, y yo no les dije a mis hijos, ¿cómo se llama? Harina de soya y no es camote, sino que se los dejé en los platitos, así en el platito, y ellos lo comían. Ya cuando se lo terminaron, ya le dije de qué era, y se quedaron así como que están buenos, saben a taquis, o sea, esas frituras que aquí en México les gustan muchísimo a los niños. Entonces, esta manera de darles los alimentos a nuestros hijos es muy, muy importante de cómo los puedan aceptar. Entonces, para mí es de suma importancia de cómo les ofrecemos los alimentos a nuestros hijos y dejar de un lado pues estas peleas de obligarlos y decirlo, te lo comes porque te lo comes, sino que la manera en que nosotros como mamás, como cuidadoras o como responsables de lo que les ofrezcamos sea algo variado, sea nutritivo, pero sobre todo pues que dejemos volar esa imaginación y empecemos a incorporar cosas diferentes a nuestros hijos y no nada más las famosas verduras al vapor. Exactamente, gracias por compartir con nosotros y como dice, hay que enseñar como no como que es un premio, como portarse bien, sino como una forma de ser, como de una forma de cuidarse. La verdad que sí. Y por cierto, esos deshidratados que se hacen en el air fryer de camote o sweet potato, boniato, como le digan según el país, la verdad que son muy nutritivos y son muy ricos. La verdad que sí. Gracias por recordarnos ello. Licenciada, ¿cómo introducir los alimentos saludables sin generar rechazo? Usted ya hizo, por ejemplo, este, sin decirle si lo han probado el pan, lo han probado los deshidratados. ¿Qué otros pudiese usted compartir con nuestra audiencia internacional? Pues las famosas verduras escondidas, ¿no? Hay unas, no sé, a mí me gusta hacerle, a mis hijos les gustan muchísimo los panqueques, los tipo hot cakes. Y se los hago de diferentes formas. Hay veces le pongo espinaca, hay veces le pongo zanahoria, hay veces le pongo de diferentes cosas. Y los endulzo con dátiles, con ciruela pasa, con otras cosas que sepa que van a saber delicioso. En las primeras veces, pues obviamente, pues al ser la primera vez, pues sí lo ven así como raro, que les sabe diferente. Pero poco a poco, pues los empiezan a aceptar. Entonces, no perder esta batalla de decir, pues ya no lo quiso, ya nunca más se lo di, sino que dárselo de diferente manera. Te decía, el tema del pan con chayote a esta niña que jamás había probado algo así, lo probó. O sea, en verdad intenten algo loco, dirían por ahí, de ofrecerlos de esta manera. Los chips también, los deshidratados de camote, de jícama y todo esto, no saben a eso. Yo estaba probando hace poco los deshidratados de pepino, no saben a pepino. Entonces, si tú le das a tu hijo una opción que se parezca a algo que sí les gusta, les aseguro que se lo van a comer. El pan, por ejemplo, hay muchos niños que les encantan las galletas, pero si a esas galletas comerciales intentamos en ofrecerles unas con semillas o con avena o con quinoa o con otros alimentos, probablemente la primera te van a decir, están raras, están duras, están lo que sea, pero si poco a poco los empezamos a dárselos, yo creo que sí los van a aceptar. Y se los digo porque a mi esposo fue una de las personas a las que me costó muchísimo, porque decía, esto no te lo voy a comer, ¿y esto qué es? Y termina comiéndoselo, o sea, terminó comiéndoselo. No sé si sea porque es su última opción, pero en verdad, o sea, ya termina de decir, esto está rico, o sí se lo come. Entonces, estas famosas verduras escondidas me ha funcionado muchísimo. A Julieta no le gustan la sopa de verduras, pero si hago sopa de verduras un día y no se lo comió, al otro día me sobra, pues lo que hago es triturarlo o licuarlo y le pongo pollo, le pongo queso, le pongo otro tipo de cosas y termino haciéndoselos o algunas tortitas o algunas nuggets y se lo come. Entonces es buscarle la manera de introducir los alimentos de diferentes formas. Y ya hay otra, por ejemplo, ahorita gracias a la tecnología podemos encontrar alimentos que nos ayudan muchísimo para la alimentación de nuestros hijos. Muy cierto. Gracias, licenciada. Ahí entra la creatividad, el juego y la paciencia. Tres ingredientes que nunca fallan. Gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Licenciada, ¿cómo la podemos ubicar a usted en las redes sociales? En Instagram estoy como Blanca Luján T, en YouTube estoy como Blanca Luján y en Facebook estoy como Viviendo un Nuevo Estilo de Vida. Excelente, muchas gracias. Pues con estas palabras llenas de esperanza nos vamos a una breve pausa. Pero no se desconecten porque al volver compartiremos el resultado de la encuesta del día de hoy para ustedes, nuestra querida familia. Les recordamos que la pregunta del día es, ¿qué es lo que más te preocupa al momento de alimentar a tu familia? En breve, la licenciada Blanca nos estará dando un feedback acerca de la respuesta que ustedes, querida familia, han elegido a través de sus votaciones. Así que no se muevan, que en unos minutitos estamos de regreso aquí en Luna 9 Radio Digital. Y estamos en Miércoles de Salud. No se muevan, que ya volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.

Licenciada, es el momento de conocer el resultado de la encuesta del día de hoy. Les recordamos de que la pregunta del día de hoy es: ¿qué es lo que más te preocupa al momento de alimentar a tu familia? Y dimos tres opciones. La primera, que coman saludable. Segunda, que no desperdicien. Y la tercera, que coman con gusto. Y el resultado, licenciada, es ampliamente que coman saludable. ¿Qué opinión o cuál es el feedback que usted pudiese dar a nuestra querida audiencia el día de hoy acerca de esta encuesta? Me encantó tu pregunta, Francisco, y sobre todo la respuesta de la gente. Me encanta que ya más personas, más familias, más mamás se inclinen más por el tema de la alimentación saludable. Hace algunos años yo escuchaba que decían: prefiero que coma lo que sea, pero que coma. Entonces ahora las familias nos estamos inclinando más a las opciones saludables. Y yo creo que aquí la clave no es la imposición, sino más bien la innovación. ¿Qué es lo que les estamos ofreciendo a nuestros hijos para que ellos puedan nutrirse y que puedan comer pues de manera saludable? Y yo creo que aquí entra pues la parte de toda la creatividad y de toda la búsqueda de soluciones inteligentes que podemos encontrar. Y a mí algo que me encantó recientemente pues fue lo del tema de los deshidratados, que para serte honesta me salvó de ahorita en un fin de semana. De hecho, mi hijo es un pentatleta, tiene 9 años, y el tener este deporte tan demandante y tan exigente en cuestión de nutrición, me preocupaba mucho de que, pues, híjoles, creo que no estoy dándole los nutrientes o lo que sea para que esté bien. Entonces, para mí, mi salvación fueron los chips nutritivos de jícama, de camote, de manzana deshidratada, que justamente en su competencia, pues, no puede sentarse y comer, pues, el plato de huevo o cosas así, sino que, pues, para mí, una opción fácil, rápido y nutritivo fue eso, fueron darle los chips, fueron darle un pastel o un panqué de quinoa con semillas y plátano. Y sin que él se dé cuenta, pues él está comiendo fibra, está comiendo vitaminas. Y para mí pues fue una salvación. Entonces, el que nos optemos por estas soluciones inteligentes, pues nos salva de mucho. Y más aún de que pues ya hay empresas o ya hay laboratorios que están ofreciendo alimentos que gracias a la nanotecnología y a los adaptógenos podemos ofrecerles pues todos los alimentos, frutas, verduras, que nos va a llevar a esa tranquilidad de que nosotras como mamás debemos de sentir por nuestra paz mental, pero sobre todo para que nuestros hijos tengan pues toda esa energía y nutran su cuerpo y su mente. Entonces, me da mucho gusto que la gente se incline a esta parte de la alimentación saludable o que coman saludable, e invitarlos a que busquen estas opciones de inteligentes para que vean que sí hay maneras de nutrir a nuestros hijos y que les va a gustar, les aseguro que les va a encantar si nosotros tenemos un poquito de creatividad, de innovación y sobre todo esta exposición a alimentos ricos, nutritivos, que les va a ayudar muchísimo. Muchísimas gracias, licenciada. Y finalmente, ¿cuál sería ese breve mensaje que le gustaría a usted dejar a estas madres, quienes nos están escuchando y que se pueden sentir agotadas por las batallas con la comida? Decirles que dejen de ser perfectas y que nos dejemos de la perfección, que nos dejemos de que el plato tiene que ser perfecto o que tienen que acabarse todos nuestros hijos. Yo creo que tenemos que ser constantes, tenemos que ser pacientes. También tenemos que aprender a confiar en nuestro hijo, a confiar en nosotras mismas y sobre todo entender esta parte que nosotros somos las proveedoras de opciones saludables y que tenemos que tener en nuestro refri, en nuestra casa, pues más alimentos reales, más alimentos que les nutran. La invitación es de que veas tu refri, veas tu alacena, veas qué es lo que tienes y trates de ser consciente de qué es lo que le estás dando a tu hijo. En mi casa se dejó de traer las galletas, se dejó de traer el cereal en caja, se optó más por más alimentos frescos, y eso es lo que les tengo aquí en casa, y esa es la opción que yo se los doy. Entonces sí es muy, muy importante que nos dejemos de la perfección y de decir, te lo tienes que comer porque te lo tienes que comer, sino que más bien buscarles darles la vuelta y decirle, estas son las opciones saludables, nutritivas, y hay tantas opciones que podemos encontrar, tantas recetas que me gustaría compartir, y yo creo que esto sería ya en otra conversación de qué opciones más nutritivas y saludables les podemos ofrecer a nuestros hijos, tanto en alimentos con verduras y con todas estas cosas escondidas que nuestros hijos ni siquiera se van a dar cuenta que hay y que lo van a disfrutar, les aseguro que los van a disfrutar. Muchísimas gracias, licenciada. Usted sabe que tiene las puertas abiertas de Luna Navia Radio Digital para volver a compartir con nosotros pues todos estos temas tan importantes para nuestras amas de casa, nuestras madres de familia, quienes nos escuchan en diferentes partes del mundo, no solamente en México, en Estados Unidos, Perú. Gracias por ese apoyo que usted nos brinda, y pues este es su casa, este es su radio, este es su programa, y estamos a su servicio, usted lo sabe. Gracias por estar con nosotros. Les agradecemos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital por estar en sintonía con nosotros. Agradecemos también a la licenciada Blanca Luján Torres por compartir su experiencia, su sabiduría, y sobre todo por recordarnos que la nutrición consciente es un acto de amor hacia uno mismo y hacia quienes amamos. Gracias a todos y cada uno de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio. Recuerden que la salud no se impone, se inspira. Antes de despedirnos, quiero agradecer saludos y comentarios de vecino Alfredo desde Lima, Perú, artista plástico, señor Teodoro Alfredo Sosa, también articulista de Femme International Magazine, que nos escribe desde Lima, Perú, y nos dice, es verdad. Muchas gracias por compartirlo. La frase del día de hoy. También a María Luisa Alcalá, mandamos abrazos. Gracias, ahí está interactuando con nosotros en nuestros grupos. A Sabina Esther Mendoza nuevamente nos dice, muchas gracias, gracias. Gracias a usted por estar en sintonía. Aprovecho rápidamente para saludar a Silvita, a Silvia Alicia Noceda Rodríguez, CEO de Denona Silvia Dulces. Ayer fue el día de su cumpleaños, así que le deseamos todo lo mejor de este mundo, mucha salud, sobre todo prosperidad, abundancia, todo en coordinancia, en armonía con el universo. Desde aquí, desde New Jersey y desde todos los rincones del mundo, le mandamos fuerte abrazo. Esperamos que haya disfrutado mucho y nosotros aprendemos de ella también con esas recetas tan deliciosas y sobre todo nutritivas en nuestra revista Femme International Magazine. Desde aquí le mandamos, como dije, un fuerte abrazo, deseándole lo mejor, que cumpla muchos años más. Gracias, Silvita. Besos y abrazos. Se te quiere. También aprovecho rápidamente para dejarles saber de que Marcela Primiciero compartió la información acerca del 11º Congreso Internacional en Administración de Riesgos. Bien, recordemos que nos dijo que es gratuito para quienes deseen. Ahí está toda la información. Esto es en nuestro grupo de WhatsApp. Vamos a guardarlo para que se quede. Ya está. Perfecto. Ahí está el 11º Congreso Internacional de Administración de Riesgos, Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahí está la información y nos dice, comparto el enlace de YouTube para quienes deseen participar el día jueves y viernes desde las 2 de la tarde. Muchas gracias a todos por su apoyo. Un abrazo desde Colombia. Un abrazo hasta Bogotá, Colombia. Nuevamente, agradecemos a la licenciada Blanca por estar con nosotros, por hacer un espacio en su apretada agenda y por compartir tan valiosa información. Ahora solamente nos queda invitarles a que disfruten de la programación automática y recuerden que a las 7 de la noche, hora de New York, de Perú, de Colombia, 6 horas de México, regresan miércoles de música clásica sin interrupciones ni comerciales. Y mañana los esperamos tempranito a las 10 de la mañana con más de El Café de las Mañanas en nuestra sección Jueves Culturales. No se lo pueden perder. Dios los bendiga y gracias nuevamente a todos por el favor de su preferencia. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.